gozos, cantemos gloria, alabanzas al Salvador, recordando la bella historia que el Evangelio de Cristo nos dio. ¡Qué alegría cuando cantemos esa historia agradable, amor! Nos parece que pronto estamos en los brazos del Redentor. Fue una tarde que allá en Judea esta escena triste ocurrió. En Samaria y en Galilea todo el pueblo manifestó que aquel hombre que en la cruz alzaba no era digno de muerte atroz, mas su sangre fue derramada para darnos la salvación. Seguiremos en las huellas del Maestro, revelándole la historia al pecador, pues en ella hallará pleno reposo y le llenará de gozo. Cantad, hermano, la historia de amor. Con un beso Judas le entrega y le azotan sin compasión, mas su boca quedó cerrada, no hizo juicio de maldición. Cuando lo llevaba el pueblo, todos gritaban en alta voz: y matarle, crucificarle, que se hizo hijo de Dios. Esforzamos, seguid valientes, no temáis que el Señor vendrá con sus ángeles para siempre y a su trono nos llevará. Reinaremos con Él en gloria, libre estaremos de maldición. Proclamemos su bella historia y obtendremos su galardón. Seguiremos en la huella del Maestro, revelándole la historia al pecador, pues en ella hallará pleno reposo y le llenará de gozo. Cantaré.